comienzas a ceder, recaes otra vez. ¡Cómo! ¡Sentimiento, Luana! ¡Dímelo, Luna! ¡Sentimiento! Cuidado, corazón, de a poco veo que empiezas a ceder, recaes otra vez. Cuidado, corazón, sabes muy bien que yo a un paso ahora estoy de hundirme en este amor. No te quiero asustar, pero ya es el final. Vas a sufrir, vas a llorar. Así, no quiero verte más. Cuidado, corazón, porque vas a caer. No aprendes la lección, tropiezas otra vez. Cuidado, corazón, no digas después que yo no te avisé. Así, no quiero verte más. Cuidado, corazón, porque vas a caer. No aprendes la lección, tropiezas otra vez. Cuidado, corazón, no digas después que yo no te amé. Yo no te avisé.